noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37 entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Bien, buenos días. Tenemos hoy muchas cosas para platicar con ustedes en este programa Hablando y Cooperando. Pero antes queremos invitarles a la invitación que a su vez nos hace Crucero de Noé, la compañía de teatro en su 20 aniversario, a la obra de teatro Moments Copiniani, Cae la noche, viene por ti. Es en conmemoración a la temporada de muertos de 2019 con Jazmín Hernández, Lidia Ponce, Valeria Vallejo, Félix Benítez, Lidia Maximiliano, Donet Negrete, Diego Tolteca, Angélica Mariachi, Naomi Moreno, una dirección de Iván Aguilar Ariza, una dramaturgia de Edgar Arroyo en el Teatro Don Jorge Silva, en Atenógenes, Santa María, esquina con Avenida Juárez, aquí en Amecameca. El acceso general es de 70 pesos. Vayan, no se van a arrepentir. Los próximos días 8, 9 y 10 de noviembre al Teatro Don Jorge Silva. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Fe y Tolerancia en la calle 18 de marzo, número 27, Colonia San Mateo. Nuevo Horizonte en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo. Valor y Serenidad en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México. Vida Serena en la calle de la Campana, 22, Tlalmanalco, Estado de México. Y Volver a Empezar en la calle Reforma número 15 en Chalco Centro, Estado de México. Esta es La Voladora Radio, XHSA 97.3 FM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en 5540615459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. El Centro de Estudios Gastronómicos de Ameca nos invita a su diplomado en gastronomía e informática. Son clases sabatinas, duración 2 años. Inicia el 9 de noviembre de 2019 y esto está avalado por la Secretaría de Educación Pública. Mayores informes en la avenida Adolfo López Mateos, esquina Callejón San Mateo y Francisco Javier Mina, barrio de Panoay, aquí en Amecameca, Estado de México. Los teléfonos 597

desde la parcela hasta que entregan su producto, y más aún cuando lo van a cobrar. ¿Cuáles son las peripecias de quienes transportan este producto, de quienes lo empacan, y cuando llegan a las centrales de abasto o a los mercados de zona, cómo se les vende, cómo se les compra? Y de ahí las personas que consumimos los productos que nuestro generoso campo nos da, cómo entramos en esta gran cadena, yo creo que la principal cadena económica, social y política del país. Podemos pensar en nuestro país sin gasolina, ya sucedió. En febrero de este año, pues hubo grandes colas en las estaciones de servicio y la verdad no pasó nada. Pero ustedes imagínense un día sin alimentos, un día en el cual esto no llegará a la gente, esa sí sería una verdadera catástrofe. La producción y el comercio de alimentos, hay quien piensa que se dan por sí solos. Son pocos en realidad los estudios basados en hechos concretos. Casi todo lo tenemos en la academia, de donde vienen propuestas basadas en libros que muchas veces la gente no sabe que tienen de realidad ni que tienen de fantasía. Así comenzaríamos platicando los vastos estudios sobre la pobreza, sobre las clasificaciones de los pobres, las cuales van asociadas prácticamente a lo que es el trabajo del campo. ¿Por qué? Porque dentro del trabajo del campo vamos a encontrar los mayores índices de pobreza de este país. De tal forma que el escalón más bajo lo encontraríamos con los jornaleros agrícolas, estos trabajadores que venden su fuerza de trabajo para recoger las cosechas. Los encontramos en el betabel, los encontramos en la zanahoria, en la papa, en el maíz, etcétera, etcétera. Y que reciben salarios, si es que se les puede decir así, verdaderamente miserables. Esto pues tiene una raíz en que la mayoría son partes de las familias que siembran y las cuales reciben dinero por debajo de la línea del salario mínimo, es decir, con cosechas que excepcionalmente son dos al año. Me van a decir que hay lugares donde se dan más, pero esta agricultura intensiva no va dentro del rango de la pobreza. Entonces, estas personas que reciben dinero una o dos veces al año están sujetas en su mayor parte al temporal, y gracias al bendito neoliberalismo, aquella cuestión de que decían que México no daba subsidios a nadie y que nuestra economía era muy transparente y todo, pues sí, aquí tenemos esta gran fábrica de pobres, que para efectos estadísticos supera el 67% a nivel nacional, es decir, de cada 10 mexicanos, 67% viven por debajo de la línea de pobreza. Esto, pues, para los godines y para la gente que se dedica nada más a contar pues estas personas no representan nada que alarme, pero 67 de cada 100 mexicanos que no van a alcanzar la nutrición necesaria es un verdadero problema. Después de esta cuestión de los jornaleros agrícolas, vamos a encontrar a los recolectores. Sí, aunque no lo crea, hay gente que vive de la recolección, que no tienen tierras y que acuden a las barrancas a recoger los quintoniles, las verdolagas y demás productos que conocemos como manojeo. También dentro de este manojeo se han agrupado a los betabeles, a los rábanos, aunque ellos sí llevan un proceso de siembra, ¿verdad? Vamos a poner un caso muy concreto y que no tarda en estar de moda dentro de un mes, el romero. El romero se da en las barrancas. Y ahí la gente va y lo recolecta. Lo difícil es empacarlo. Se empaca normalmente en costales que van de los 50 a los 75 kilogramos para su venta. Y que por ser producto de temporada alcanza sus niveles óptimos durante los meses de diciembre y los que corresponden a Semana Santa, es decir, en marzo o en abril de cada año. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que la Semana Santa corresponde exactamente a la cuarta luna llena del año, que siempre se da entre los meses de abril y de mayo. Bien, esos son los momentos idóneos para la venta del romero. Lógicamente, no solo se está en presencia de una cuestión muy estacional, sino que aparte se está en presencia de una cuestión en la cual, pues si hubo mal tiempo, van a ser poco romero, y si hubo buen tiempo, va a haber mucha competencia por el romero. De ahí que se desata la especulación en una forma realmente impresionante, sobre todo en la central de abasto de la Ciudad de México, en donde pues llega la gente con sus cargas de romero y entra a lo que sin redundancia se llama la romería. En ese mercado de la romería, los precios se fijan a nivel de oferta y demanda. Es decir, de repente se está vendiendo el romero a un precio determinado y llegan camiones de alguna otra región y traen romero y entran así. Otra cuestión importante son los lugares de la República en donde se consume el romero. Curiosamente, ustedes van a encontrar tanto en los mercados como en las mismas centrales de abasto que el romero que alcanza mayor precio va a ser el romero de las barrancas de Jalisco, en especial las colindantes con Guadalajara, Tlaquepaque, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, ¿qué creen? Que en Jalisco no les gustan los romeros y prácticamente todo ese romero es mandado hacia la Ciudad de México en caravanas interminables, y aquí en toda la zona del centro, digamos, sí nos comemos el romero con mucho gusto. Y obviamente, pues, las abuelitas compiten en ver quién hace ese revoltijo tan sabroso con mole y tortitas. Bueno, pero este no es un programa culinario, de tal forma que, aunque me esté yo solazando mucho con el romero, vamos a terminar con este ejemplo que nos da la idea perfecta de cómo se encuentran los precios ubicados por la oferta y la demanda, precisamente en los grandes centros de abasto. Me da pena luego encontrar muchachos y luego mismos funcionarios que creen que los precios nacen en las tiendas de descuento, que ellos compran a los agricultores, pero eso no es cierto. ¿De dónde viene todo el producto agrícola que se vende en el centro de la República y cuyo precio es fijado ahí mismo en la central de abasto desde el sur de Estados Unidos hasta la parte media de Centroamérica? Bien, esto se fija en el banquetón, de la central de abasto. ¿Y qué tiene de curioso el banquetón? Pues simplemente que ahí es donde llegan los camiones a llenarse con producto para ir a distribuir tanto a las centrales de abasto y mercados periféricos como a las grandes tiendas de consumo. ¿Sí? Ahí llega usted, si tiene la curiosidad un día de andar por ahí a las 3, 4 de la mañana, se va a encontrar con que los manojitos que al rato va a ver en las tiendas de descuento, ahí es donde se ponen, donde sacan los grandes cajones con el letrero de estas tiendas de descuento y los moñitos con los que amarran los cilantros, con los que amarran los perejiles, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí es donde se lleva directamente este producto y va a ser repartido. Este sí, en la zona centro. Vamos a encontrar un fenómeno muy especial, es decir, en las horas hábiles que podríamos marcarlas desde las 11 de la noche hasta las 2 de la tarde en esta magna central de abasto de la Ciudad de México, vamos a encontrar en promedio cargando y descargando la friolera de 45 mil trailers. Vamos a pensar que cada tráiler trae en promedio, repito, 30 toneladas de producto del que ustedes se les ocurran. Entonces es sencillo multiplicar 45 mil por 30 mil kilos y entonces vamos a saber en un momento determinado cuánto está desplazando la central de abasto de la Ciudad de México en esa hora del día precisamente. Continuamos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos platicando acerca del abasto. Vamos a poner como colofón, una vez que explicamos estas cuestiones, que de este complicado proceso que se da todos los días, vive la mayoría de nuestra población. Vamos a tomar en cuenta que la población económicamente activa está sustentada en un 85%, repito, 85%, por las micro, pequeñas, medianas industrias y por el sector social. De ahí que la gran industria mexicana, la maravillosa industria mexicana que tanto nos cacarean y que tanto nos dicen los Coparmex, los Canacintras, Concamines, etcétera, consejos coordinadores empresariales que son la gran cosa, solo emplea al 15% de la población, fíjense nada más. Mientras en países como China, prácticamente es el 100% de la población la que es empleada por las corporaciones, aunque pertenecen todas al Estado, al pueblo chino, como dice su constitución. Aquí solamente el 15% de los empleos los otorgan las grandes empresas. Curiosamente, somos educados para tener una chambita en una de esas empresas. Ustedes imagínense la cantidad de gente que está dispuesta a dar la vida porque la contraten y por agarrar una de esas chambitas. Pero bueno, eso es motivo de otra cuestión. Vamos a continuar platicando de esto del abasto. Curiosamente, viéndolo del otro lado, no hay una legislación de abasto en la República, a pesar de que en un escueto tercer párrafo del artículo cuarto constitucional se establezca que todos tenemos derecho a la alimentación nutritiva, sana, sustentable, etcétera, etcétera. Tiene más adjetivos el artículo, la fracción esta, que todas estas cuestiones. Sí es una garantía constitucional, no está instrumentada, no hay leyes orgánicas, no hay leyes secundarias, no tenemos reglamentos y lo único que tenemos son instructivos que se cumplen en cada central de abasto y en cada mercado al criterio exclusivo de las personas que están dirigiendo. ¿Qué es lo que provoca esto? El fenómeno del coyotaje. El coyotaje que se da cuando grupos de personas o personas con un poder económico suficiente son capaces de controlar el mercado. Y este se controla, pues, lógicamente, mediante la oferta y la demanda. Si alguien se pone en medio y dice a cuánto se va a cobrar, a cuánto se va a comprar ese día, el mercado es libre y puede especular. Sí, puede especular con todo el descaro. Si yo pretendo especular en artículos eléctricos, me voy a encontrar con una bronca. En materia de competencia, si pretendo especular vendiendo coches, etcétera, etcétera, voy a tener bronca en materia de competencia. Pero en materia de lo más importante para nuestra población, nadie tiene bronca. Quienes de repente suben el aguacate a más de 100 pesos el kilo, no tienen ningún problema y lo pueden hacer con impunidad. Por otro lado, quienes tiran el precio del maíz y vuelven esto incosteable para la gente, como sucedió durante mucho tiempo, para forzar la importación de maíces transgénicos, lo pueden hacer con toda la impunidad del mundo. Es por eso que las agrupaciones centradas en las centrales de abasto hemos decidido proponer al Ejecutivo Federal y al Legislativo la adopción de una ley de abasto, de una ley de abasto que garantice precisamente que a su mesa lleguen los mejores productos y a los mejores precios. Normalmente se pone una disyuntiva y se hace ver que al comerciante le conviene mucho que los artículos estén caros, ¿no? Al buen comerciante, al comerciante honesto, al que vive de su trabajo, no le conviene eso. ¿Por qué? Porque se sale de mercado, así de sencillo. Si yo llego y encuentro la papa a 60 pesos el kilo, pues ese día no va a haber papa. La gente no la va a comprar porque va a comprar zanahorias, porque va a hacer otro tipo de platillos cuando todavía se cocina en las casas. Se hacen otro tipo de platillos simplemente porque no se pueden comprar y eso regula el precio. No como se debiera, pero regula el precio. Pero la especulación es una realidad y eso no podemos darnos el lujo de que suceda. Ahora, si todavía la especulación se lleva a cabo por medio de mecanismos transnacionales, vamos a poner por caso algo sencillo que les comento a ustedes en sus casas. Que alguien decidiera hacer hamburguesas para comer. ¿Cuánto le va a salir? Vamos a pensar que de un kilo, tranquilamente vamos a sacar entre 15 y 20 hamburguesas bien servidas. Vamos a pensar que todas son de res, aunque lo mejor es que yo se las recomiendo campechanitas con carne de puerco y carne de res, y le puede poner tocinito, olvídese, su cebolla, su perejil, y tiene usted una hamburguesa sensacional. ¿En cuánto nos va a salir cada hamburguesa? Pues estamos hablando no más de 10 pesos. Vaya usted a comprar una hamburguesa y en promedio están en 100 pesos. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que salir adelante y por eso tenemos que cooperar todos. Por mi parte es todo. Les mando un saludo enorme. Pásenla muy bien, muy contentos, y nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana. Que estén bien. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación.